mundo la desea, la busca y no encuentra más. Y Dios nace tan bonita, Dios nace tan bonita, pa' que lo friegue a uno. Como ella se siente diosa, como ella se siente diosa, no se amañan con ninguno. Mientras que ella goza en otros brazos.